más tu cariño y que conmigo te sentías vibrar. Te burlaste, me engañaste como un niño. Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú. Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Solo para ti era un...